¿Qué tal, amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. Recordándoles que esta y todas las informaciones del deporte la puedes ampliar en nuestra página web en elterrenodejuego.com. De inmediato entramos al terreno para saber todas las informaciones de tus deportes favoritos. Unas pocas horas después de la histórica jornada de 11 jonrones del sábado en el primer partido de Grandes Ligas realizado en la Ciudad de México, el trueno se hizo presente desde el principio del segundo partido de las México City Series, el domingo entre los Gigantes de San Francisco y los Padres de San Diego. El primer bateador del juego, Lamonte Wade Jr., disparó en cuenta de 3-1 ante una recta cortada de Yu Darvish, una línea de cuadrangular de 108.4 millas por hora y 394 pies por el jardín derecho. Fue el primero de 4 cuadrangulares, un total disparado el domingo de los 15 entre los dos encuentros durante el fin de semana en el estadio Alfredo Harp Elú. Y en el baloncesto de la NBA, en el partido 7 de la serie entre Sacramento y Golden State, marcó a las claras la diferencia entre un buen equipo que tuvo una temporada sencillamente mágica y un campeón. Entre una estrella en ascenso como De'Aaron Fox y una leyenda como Stephen Curry, los Warriors aplastaron a los Kings por 120-100 en la noche récord de Stephen Curry y se clasificaron a las semifinales de conferencia, donde disputarán una serie extraordinaria ante LeBron James y Los Angeles Lakers. Con Curry inolvidable, teniendo 50 puntos, Golden State se impuso una foja de versión de Sacramento 120-100 y está en semifinales de conferencia donde chocarán con los Lakers. Y ahora con la adrenalina a mil revoluciones hablamos de velocidad con Checo Pérez, que venció a Verstappen en Azerbaiyán y es otro 1-2 de Red Bull. Después de una contundente victoria con cierta dosis de suerte, Sergio Pérez está adquiriendo el cartel de candidato al título de la Fórmula 1. El estatus de Red Bull con las mejores escuderías es irreputable, pero el mexicano Pérez y su compañero Verstappen están igualados 2-2 en victoria y la ventaja del neerlandés al frente del campeonato de pilotos se redujo a 6 puntos. Amigos, estas y todas las informaciones deportivas las encuentras en nuestra página web en elterrenodejuego.com. Muchas gracias por contar con el favor de tu tiempo en esta entrega. Hasta una próxima ocasión.